La tienda para ir no se puede decir ni nada, ni blanco ni negro. ¿Qué va a llevar? Deme un kilo de papa. ¿Algo más? Y deme algunos aritos. ¿Nada más? Nada más. Te cago. ¿De qué color? ¿Qué color tiene? Cualquiera, el que se le ocurra. Rojo. Justo ese no teníamos. Tenía que pedir ese. Bueno, se dijo que tenía cualquier color. Bueno, deme cualquier color. ¿Negro le parece? Puede ser. ¿Blanco? También. ¿Naranja? Tal vez. ¿Rojo clarito? ¿Ah? ¿Rojo clarito? Cualquiera. ¿Sabes qué? Le voy a dar un orito de 100 millones de dólares. ¿Algo más? Nada más. Bueno, ¿con qué va a pagar? Con tarjeta. ¿Tarjeta? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Ahora estamos en la tienda de pared, no se puede decir ni no, ni blanco ni negro. ¿Qué va a llevar? Petardo. ¿De qué color quiere? Cualquiera. Ah, no. Tenemos blanco y negro. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera de los dos? Sí. Bueno, ¿y no? ¿Qué va a llevar?